moviendo, moviendo la cinturita. Usted lo escuchará allá en los estelares AGM. Y esta noche hasta Higinio la llevó porque trajo su chica y no se la acabó, ¿verdad, René? Oye, ¿desde dónde se trajo su chica, compadre? Desde Huejutla, compadre. Su chica, pero su chicota, compadre. ¿Cuál? Panzota. Claro, se lo están acabando a este pobre hombre. Ay, pero se lo acaba. Ándale, también quiero mandar saludos allá para otro amigo que siempre trae su chica allá, Humberto Ponce. También carga a su chica. ¿Hasta dónde se va el saludo, compadre? Hasta Tuxpan, compadre. Claro que sí. Para nuestro amigo también, para nuestro compañero, el baterista, para José Guadalupe. Claro, que también carga a su chica. No, pero a ese se lo va a comer el cacique como corongo. Déjenme. Dale, claro. Ok, vamos a continuar después de este gran ambiente que están escuchando. Sigue la música sensacional. La música de Láser, directamente de los estelares AGM. Continuamos con esta melodía, algo nuevo, nuevecito, original de Láser, se llama